Buenas tardes, concejales. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 10 de diciembre de 2020. Vamos a dar comienzo a la misma. Gaby, por favor. Hice nuestra insignia. Ahí está. María José. Luego la orden del día, nomás. Por la presente, Capilla del Monte, 9 de diciembre de 2020, orden del día. Por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 10 de diciembre de 2020 a las 18 horas en la Sala de Cultura Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes temas pasados. Punto 1. Lectura de acta anterior. Punto 2. Lectura de correspondencia. Punto 3. Nota del DEM. Solicitud de prórroga 24 horas, presentación presupuesto y tarifario 2021. Punto 4, proyecto de ordenanza, ratificación del decreto 290/20 sobre presidencia del ente municipal de obras y de saneamiento. Se envía copia vía email atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado. Atenta. Vamos. ¿Cómo estamos con el acta? Léela. Después vamos con la cuarta. ¿Qué pasa? Vamos. Acta 400, número 454 del 2020, en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los tres días del mes de diciembre de 2020, siendo las 18:30, se reúne en Sala Cultura Poeta Lugones, Capilla del Monte, para dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Los señores concejales, encabezados por el presidente del cuerpo, concejal Francisco Gramajo, vicepresidente primero, concejala María José Bandini, vicepresidente segundo, concejala María Gabriela Negri, concejala Salomé Mesía y los concejales Iván Onto y Federico Fumiato. Para dar tratamiento, el siguiente orden del día es saber. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, proyecto de ordenanza, declaración de ciudadano ilustre al padre Luis Donato Ricardo, con designación su nombre, plazoleta barrio Zapato Norte. Punto 4, proyecto de ordenanza, nuevas disposiciones para habilitación de emprendimiento y alojamiento. Punto 5, proyecto de ordenanza como dato de uso gratuito Paseo del Zapato, centro vecinal Barrio Zapato. Punto 6, nota de taxis remis solicitando incremento de tarifa. Concluido el izamiento de enseña patria a cargo del concejal Federico Fumiato, presidente en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la presencia de 6 concejales en el recinto deliberativo. Seguidamente, la concejal Negri solicita la palabra en el sentido de conmemorarse el día del médico. Se manifiesta dejando unas palabras de profundo agradecimiento por tan noble labor y poniendo en relieve este año de pandemia donde han puesto el alma y el corazón, poniendo en riesgo su vida en pos de la salud de nuestra población y haciendo extensivas sus palabras a todos los médicos a través de la persona y compañero edil doctor Iván Onto. Conforme lo determinado para el día de la sesión, la misma se inicia a solicitud del presidente modificando el orden previsto debido a la presencia en el recinto deliberativo de representantes de nuestra parroquia San Antonio de Padua. Atento a ello, se procede a dar tratamiento del proyecto de ordenanza de declaración de ciudadano ilustre el padre Luis Donato Ricardo, designación con su nombre a plazoneta barrio Zapato Norte. Y una vez leído el proyecto, el presidente lo somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de 6 votos afirmativos. Seguidamente, el presidente solicita a los presentes un aplauso en la memoria y labor sacerdotal del padre Donato, que tanto bien ha hecho a nuestra comunidad. Y culmina agradeciendo la presencia de los miembros de nuestra parroquia que han hecho posible esta conmemoración y por vuestra presencia en el recinto deliberativo. Prosiguiendo con el curso de la sesión y ante la presencia de la secretaria de Turismo, Gabriela del Río, y el señor Gabriel Schiaffini, en representación de la Cámara de Turismo, se procede a dar tratamiento al cuarto punto orden del día, que inculca proyecto de ordenanza nuevas disposiciones para habilitación de emprendimiento de alojamiento. Se inicia con la lectura de la concejal Bandini. Concluido ello, el presidente le cede la palabra al secretario de Turismo y manifiesta que este proyecto nace con la necesidad de tener alojamiento de calidad dentro de Capilla del Monte, con la finalidad de atraer a un tipo de turismo distinto al que venimos teniendo y así superarnos en el nivel de calidad de prestación de servicio. debido a que en la actualidad hay alojamientos que tienen habilitaciones desde hace muchos años atrás. El espíritu de esta ordenanza replantea un trabajo en equipo para hacer visitas de manera anual a los alojamientos y poder ayudarlos a que mejoren su capacidad de servicio, haciendo de esto un trabajo en conjunto con la Cámara de Turismo, Inspectoría y Obras Privadas de nuestro municipio. Todo esto a través de una labor y estudio para certificar y garantizar que el turista tenga un alojamiento en condiciones de seguridad en su estadía. Culminada la exposición por la Secretaria de Turismo, se instala el debate donde cada concejal se expresa a su turno coincidiendo en un marco regulatorio de gran importancia para el ordenamiento de los servicios en cuestión. A ello, la concejal Negri manifiesta que esta ordenanza es vital para nuestra ciudad, siendo muy importante porque deroga a todas las anteriores, pero que le gustaría y propone por lo extensa como moción su pase a comisión para su estudio y análisis más profundo. Seguidamente el cuerpo pasa un cuarto intermedio pedido por el presidente y una vez finalizado este, el presidente propone someter a votación la moción de la concejal Negri de su pase a comisión, lo que es aprobado por unanimidad de los concejales presentes, 6 votos. A continuación, el cuerpo constituido ingresa a la tratativa del quinto punto designado, que refiere al proyecto de ordenanza como dato de uso gratuito Paseo del Zapato, Centro Vecinal Barrio del Zapato. Luego de su íntegra locución a cargo de la concejala Bandini, se instaura un breve debate sobre algunos extremos de la ordenanza y del punto quinto del contrato de comodato en sí, que una vez despejadas algunas dudas entre los ediles, el presidente lo somete a votación, lo cual resulta aprobado por unanimidad de 6 votos afirmativos. Prosiguiendo con el curso de la sesión, se le da tratamiento al sexto punto de orden del día, que refiere a la solicitud de aumento tarifario Taxi Remis, concluida su locución, la cual previamente había sido trabajada en comisión con presencia de permisionario del servicio para evaluar y análisis de los porcentuales del incremento de la tarifa. Ya sometido a votación, resulta aprobado por unanimidad de 6 votos afirmativos, quedando actualizada la tarifa en 60 pesos la bajada de bandera, 5,50 la caída de ficha cada 100 metros y 350 pesos la hora de espera. Culminado de ello, se prosigue con el punto 2 del orden del día, refiere a la lectura de correspondencia habiente. En primer término, se da lectura nota remitida por el Secretario de Desarrollo Urbano de nuestro municipio, quien se manifiesta en respuesta por solicitud de este cuerpo a que se expida sobre la viabilidad de subdivisión por vías de excepción de un lote del titular Gerardo Fiati. A ello, quien la suscribe manifiesta que dicha subdivisión sería inviable por encontrarse en oposición con la ordenanza 1772-04, artículo 6, dimensión de parcelas en barrio Villa Cielo con un frente de 30 metros y una superficie resultante de 2.500 metros. Luego se corre vista a resolución del Tribunal de Cuentas número 90, 91, 92 y 93, las cuales fueron visadas para su pago, quedando el original en archivo de esta secretaría. Finalmente, y de previo a la finalización de la sesión del día, el presidente, sin más, ordena al secretario y procede a dar lectura del acta anterior correspondiente al número 453-20, la que una vez finalizada es puesta a consideración de los ediles presentes, siendo aprobada por unanimidad de 6 votos. Siendo las 20:50, el presidente le manifiesta a la prensa y público presente que debido a la presentación del proyecto sobre tabla remitido por el DEM, cuyo tema objeto es de tratamiento en instancia privada, proceda amablemente a retirarse del recinto deliberativo para su debido tratamiento con la reserva del caso, no quedando reflejado en acta y en registro de audio su tratamiento. Luego de ello, y no habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión ordinaria del día de la fecha, siendo las 21:05, quedando las alocuciones y expresiones vertidas por los concejales y visitantes que se han hecho presentes en el archivo de audio de este Consejo Deliberante a vuestro menester. Vamos nada más. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con el acta? Sí. Después la firma. Capilla del Monte, 9 de diciembre del 2020. Consejo Deliberante. Quien suscribe: Ivana Fernanda Ardiles, titular del Documento Nacional de Identidad 25.531.928. En mi carácter de titular de Comercio León, comercio habilitado bajo número de oblea 5516, inicio de actividad en fecha 1 de abril del 2014, dirijo la presente a fin de prestar formal reclamo y solicitud de retiro. En relación a las paradas remises, indebidamente colocada en la intersección de las calles Corriente y Rivadavia de esta localidad, que con fecha 30 de septiembre del corriente año se nos notificó previa, se estableció una parada de remises para la agencia Radio Taxis Adrián en la puerta de mi local comercial, hecho que no solo me perjudica para llevar a cabo de manera correcta mi labor, sino que afecta mis derechos como comerciantes, como así también las de mis clientes y vecinos. En primer lugar, impide concretar actividades diarias que se llevan a cabo en mi local comercial, tales como carga y descarga de mercadería. En segundo lugar, no se utiliza el espacio habilitado, que son dos vehículos, sino que han llegado a ser cuatro, obstruyendo el ingreso de los garajes de las casas vecinas e impidiendo el resto de los lugares que quedan como opción para estacionar vehículos particulares, estando esto prohibido por el inciso D del artículo 5, capítulo 3 de la Ordenanza Municipal número 2166/09. Contando con un estacionamiento del resto de las unidades en otros lugares, es siempre fuera de la vía pública. Por otro lado, tal como se encuentra indicado en el inciso J, artículo 5, capítulo 3 de la Ordenanza Municipal número 2166/09, los propietarios de la agencia podrán solicitar ante el Departamento Ejecutivo Municipal, por nota, un espacio para estacionamiento de un vehículo habilitado frente al local comercial, estando el frente del local del comercio, cito, en calle Rivadavia 559 de esta localidad, es decir, a tan solo 30 metros de la nueva parada creada, teniendo en dicha ubicación espacios más que suficientes para el estacionamiento de sus vecinos. Es decir, que la parada de remises instalada no solo es una clara muestra de abuso al derecho, sino que constituye una contravención a la ordenanza municipal mencionada, sin mencionar la clara desigualdad entre comercios. Atento a lo precedentemente expuesto, solicito sea retirada la parada de remis instalada en la esquina de calle Corrientes y Rivadavia en la localidad de Capilla del Monte. Asimismo, en apoyo a los anteriores desarrollos, suscriben los presentes vecinos de la cuadra que dejan constancia de su apoyo consignado firma, aclaración y DNI y están varios de los vecinos con la firma y el ingreso de mesa de entrada al Consejo de Gracia. Le pido primero. Para dejar en claro que los únicos que estamos autorizados a permitir paradas de taxis y remises es el Consejo Liberante. En este caso particular, fue el Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo Municipal, quien decidió, en forma arbitraria, sin pasar por el Consejo, en darle ese estacionamiento ahí o como podía haber sido en cualquier otro lado. Para dejar en claro que no es el Consejo Liberante el que autorizó esa parada en esa esquina, sino que fue el Ejecutivo Municipal. Perdón, Gaby. Mire, porque la verdad ignoraba de que había una parada allí. ¿Desde cuándo está esa parada? Hace como 4 o 5 meses. No, poco, no tanto. Yo lo vi. Bueno, está bien. En fecha del 30 de septiembre, sin notificación previa, se estableció una parada de remises para la agencia Radio Taxis Adrián. 30 de septiembre. Habría que cursárselo al departamento ejecutivo, avisándole que es el Consejo Deliberante el que la autoriza. Que por favor la... La de juega como corresponde y como dice la ordenanza. Perdón, presidente, y además me parece que debiéramos responderle a la vecina que envió la nota de digamos, mantenerlo al tanto de la gestión que vamos a hacer. ¿Cómo se va a desarrollar? Perfecto. Municipalidad de Capilla del Monte, Justicia Municipal de Faltas, Capilla del Monte, 10 de diciembre del 2020. Señores Consejo Deliberante de Capilla del Monte, Francisco Gramajo, presente. Referencia, informe juzgado de falta de junio-noviembre del 2020. De mi mayor consideración, por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso F de la ordenanza número 2103/08, elevo el informe general de Juzgado Administrativo de Faltas de Capilla del Monte por el periodo comprendido entre el 18 de junio del 2020 al 30 de junio del 2020. A efecto, adjunto de detalle de expedientes iniciados y archivos y protocolo de resoluciones en materia de contravenciones a las disposiciones municipales, provinciales y o nacionales producidas dentro del ámbito de nuestra localidad, como así también los programas y acciones llevadas adelante en la materia de nuestra competencia, Sin otro particular, saludos a ustedes muy atentamente. Firme el señor Suárez Miguel Ernesto, juez de falta municipal. Y voy a leer solamente esta página porque después trae todo el accionar para que tomen vista. ¿Sí? Programas y acciones desarrolladas. Desde la asunción de las funciones como juez de falta, se han desarrollado las tareas inherentes a la reorganización administrativa y logística de la administración. El juzgado actualmente funciona con el siguiente personal: señor Carlos Oscar Pelliza, jefe de departamento, categoría 24, y Julieta Serrano, administrativa, categoría 2. Estos agentes cumplen funciones efectivas en los horarios establecidos. Y el personal becario, Marcos José, quien realiza las notificaciones del juzgado de falta. La oficina se organizó de la siguiente manera: recepción de actas de infracción, chequeo de titularidad y domicilio del infractor en la base de datos correspondiente, apertura de un expediente particular por infracción, registro de expediente en base de datos, seguimiento del cumplimiento de planes de pago y cancelación de multas, despacho en orden cronológico del expediente, previo chequeo en base de datos se otorgan certificados de libre multa, organización y control del archivo de expedientes concluidos, entrega de talonarios de multas y actas de constatación a inspectoría, notificación de aviso de multa o contravención a los fines de comparendo del infractor, recepción de descargos o pedidos de audiencia, procedimiento establecido en la ordenanza número 2103-08, título 2. Para el desarrollo de las funciones se trabaja en conjunto con las distintas áreas de control e inspección municipal a los fines de realizar controles de establecimientos sin habilitación o incumplimiento o prescripciones establecidas en ordenanzas municipales, como asimismo las contenidas en el Código Alimentario. Con la Secretaría de Turismo se trabaja a fin de detectar, inspeccionar y sancionar con multa y o clausura aquellos establecimientos de alojamiento temporario que publican sus servicios en la página web o en cartelería en frente de sus domicilios y no cuentan con la habilitación municipal correspondiente. Firman juez de falta y adjunta todo lo que es los expedientes, y acá están los nombres de cada uno para que cada uno después tome vista, quede una copia o si quieren alguna copia. Bueno, sí. Ya largo con el orden del día. No tengo otra correspondencia más. Esto es todo lo que vino. No, lee la nota de... ¿La orden del día? Sí, sí. Capilla del Monte, 9 de diciembre del 2020. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, presente. En mi carácter de Intendente Municipal y atento a que en el día de la fecha se cumple el plazo de prórroga solicitado para la presentación del proyecto de Ordenanza General de Presupuesto y Ordenanza General Tarifaria 2021, todo ello tal lo establece la resolución número 3831-20 emitida por este cuerpo deliberativo, me dirijo a ustedes a los fines de solicitar la consideración de otorgar un plazo de 24 horas para la efectiva entrega de los citados proyectos, apartándose de los plazos establecidos en el artículo 58 del reglamento interno de ese honorable Consejo Deliberante y permitiendo que los mismos sean incorporados para su tratamiento en el orden del día de la sesión del día 10 del 12 del 2020. La necesidad de ultimar detalles con el equipo que se encuentra trabajando en ambos proyectos, los que se vieron demorados en parte por la presencia de este fin de semana largo, me obligan a presentar esta solicitud autorizando la correcta presentación ante ese cuerpo tan importante proyectos a tocar. Sin más, agradeciendo desde ya la comprensión y aceptación a esta solicitud, los saludo a usted atentamente al resto de los ediles con el mayor de los respetos. Atentamente, Fabricio Sebastián Díaz, Intendente Municipal de Capilla del Monte. Me parece, presidente, que habría que someterlo a votación. Sí, bueno, vamos a someter a votación la nota presentada por el señor Intendente solicitando un plazo de 24 horas más. Como bien sabemos, el plazo de 7 días venció el día miércoles 9. Así que, bueno, en sus manos ya está todo lo que refiere a presupuesto, tarifaria. Así que está presentado. ¿Cómo? No lo vi. Mira, vienen tres, perdón, David, viene el organigrama, viene el presupuesto con la tarifaria y el código del Tribunal Municipal. No, está bien, pero el presupuesto, María José, te voy a mostrar. ¿El de la EMOS es ese? No. Perdón, no veo de lejos, Gaby, no. En la primera hoja siempre encontramos el presupuesto de la administración central más otro presupuesto que corresponde al organismo descentralizado que es EMOS y después el total general del presupuesto. Eso es lo que no encuentro. Esto que leemos es este, 120. Bueno, pero ¿por qué no está junto con el de la 19? Es autárquico, no es autónomo. Hay un presupuesto general de cálculo y recursos que es todo. ¿Vos me entendés lo que digo? Eso te entiendo, pero nos han puesto todos juntos. No está discriminado. Tendría que someter a votación, hacemos un cuartito intermedio y lo miramos pero, bien. ¿A votación qué vamos a someter? La nota para el intendente solicitando. La nota de la prórroga que ya venció. Venció ayer los 7 días. Está bien, estaríamos dando. Que hoy para, que hoy lo, para que hoy lo tengamos en nuestras manos. Perfecto. ¿Están pidiendo el tratamiento? No, la prórroga. Autoricemos la prórroga, que en vez de entregarlo ayer, lo entregan hoy. No, eso estamos de acuerdo, sí, se lo adelantamos al presidente. Sí, lo entendemos. Vamos a votar para que quede prolijo nada más. María José. Sí, afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Fede. Afirmativo. Afirmativo. Bueno, anota Marcia, son 7 votos positivos. No sé si quieres hacer un cuartito. Vamos a hacer un cuartito intermedio. Así lo revisamos bien. Bueno, podemos hacer 5 minutos. Lo pisteamos. ¿Qué sigue? ¿Qué hay? ¿Qué más hay? La orden del día. El proyecto ordenado, por ejemplo, lo leo porque lo mezclé con la tarifa de la ley, por favor. ¿Esto no? Este no, yo no veo nada. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con las sesiones después? Te dejamos para el último detalle. ¿Y están de acuerdo? Sí. Proyecto de ordenanza, ratificación del decreto 290/2020 sobre presidencia del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS. Visto. El decreto número 290/20 del Departamento Ejecutivo Municipal, por el cual se designa para el ejercicio de la presidencia del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, al señor Intendente Municipal, al Secretario de Gobierno y al Secretario de Desarrollo Urbano, por el plazo de 6 meses de la forma alternada e indistinta y o hasta tanto se pronuncie la designación de un nuevo presidente mediante la ordenanza correspondiente, la que dejará automáticamente sin efecto el decreto referido y el dictamen jurídico de la asesora letrada del Consejo Deliberante. Y considerando que de acuerdo a los fundamentos del decreto número 290/20 y lo dictaminado por la asesoría letrada de este cuerpo, en donde habiendo analizado el decreto citado, expone relevante doctrina con cita de normas aplicables, entre otros fundamentos, concluye que estimo que el Departamento Ejecutivo Municipal es competente para designar un tribuno por decreto a los fines de que se desempeñen en el cargo de presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, de manera alternada e indistinta, contando con las mismas facultades y alcance de las funciones asignadas al presidente en la ordenanza número 2375/11, haciendo expresa salvedad de que dicha disposición no implica sueldo alguno adicional al que ya perciben cada uno de ellos como funcionarios de la municipalidad. ¿Qué competencia del Ejecutivo el control y tutela de los entes autárquicos a los fines de garantizar el servicio público y más aún aquellos que son esenciales, que no existe incompatibilidad a los fines del ejercicio de la función de los miembros designados con el cargo de presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento EMOS, que recomiendo ratificar el decreto número 290/20, prestando acuerdo expresamente a lo allí dispuesto. Contenido y conclusiones del dictamen a las cuales adherimos por cuántos votos positivos y cuántos votos negativos. Bien. Por todo ello, en cumplimiento del artículo 5 de la ordenanza número 2365/11 y las competencias que otorga la Ley Orgánica Municipal en su artículo 89, artículo 30, inciso 30 y sucesivas de la Ley Orgánica Municipal número 2102. El Honorable Consejo de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Ratifíquese y preste acuerdo en todos sus términos al decreto número 290/20, dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal, designado en la presidencia del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento EMOS a los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, señor Intendente Fabricio Sebastián Díaz, señor Secretario de Gobierno y Coordinación Institucional Alejandro Santiago Díaz y al Secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Bruno Albertari, quienes se desempeñan como en alcance alternado e indistinto a todos los efectos administrativos y de funcionamiento que correspondan, contando las mismas facultades y alcance de funcionamiento asignadas al presidente por ordenanza número 2375/11. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Ente de Obras y Servicios de Saneamiento EMOS, corra servicio al Tribunal de Cuentas, déjese copia al Registro Municipal y archívese. Capilla del Monte, a los 10 días del mes de diciembre del 2020. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, tengo una duda. Doctora, yo leía recién este proyecto de ordenanza, pero ya había un proyecto de ordenanza de hace poco tiempo, para un mes, más o menos un mes, ¿verdad? Referido a este tema. ¿Se acuerda que habíamos discutido? Un decreto. El decreto ya estaba, pero después presentaron una ordenanza, ¿se acuerdan que discutíamos que sí, que no presenta? ¿Y ahora esto qué significa? Perdón, no lo entiendo. Una ratificación de una ordenanza. Pero estamos, a ver, la ordenanza ya estaba, y está ratificando un decreto cuando ya la ordenanza... No, a ver. Sí, disculpa. Yo no recuerdo esa ordenanza, ¿me podrían decir...? Sí está. Sí, se volvió una ordenanza donde el Ejecutivo pedía... Que estaba el triunvirato. Fue raro porque en realidad, digamos, ratificaba el decreto pero no presentaba como ordenanza. Y ahora vuelve con lo mismo, ratificando el decreto por una ordenanza. ¿Me explico? Sí. Que no, discúlpame, te habíamos pedido nosotros un... Yo no vine en la sesión anterior, por eso... Sí, que se leyó. Sí. No, eso digo. El dictamen se leyó. Como ahí dice, no tengas en cuenta el dictamen de la otra. Tomando en cuenta, sí. ¿Sabés que el dictamen? Y de allí, del dictamen, okay. No se trata. Pero no recuerdo que se haya hecho otra ordenanza ratificando... ¿Lo mandó el Ejecutivo eso? La ordenanza donde se designa... Primero por decreto. Nosotros cuestionamos el decreto. Lo mandaron por ordenanza. Discutimos un montón de tiempo, ¿se acuerdan? Como una sesión. Y a la próxima sesión lo mandaron por ordenanza. Y ahora viene una ordenanza ratificando el decreto. Yo no recuerdo. Yo pido algo, si les parece. Total, esto no es. Hace 6 meses, ¿eh? ¿Y en la otra también? No, perdón. Yo le pido algo. Total, esto no va a cambiar la responsabilidad. Si para que me lo pasen al otro decreto, yo no lo tengo. Tenemos el decreto. ¿Está bien? Está el decreto. Después sí, mandaron un proyecto de ordenanza donde ratificaban el triunvirato. Y ahora mandan otro proyecto ratificando el decreto. A ver si yo entiendo esta postura. En ese momento era para el periodo hasta que tuviera el dictamen y no. Se votara. Lo hicimos nosotros, vino el Ejecutivo Municipal. Entonces no lo tengo yo ese. Si les parece, esto. A ver. Concejales, si me prestan atención un segundito. si les parece, ¿por qué no lo dejamos para el lunes? A ver, no va a cambiar porque ya está la otra ordenanza. Y miramos bien el decreto, la otra ordenanza y esta, que no lo entiendo esto, ¿por qué lo hacen? No. Volvemos a ratificar lo que ya hicimos. No claro, sé si no, eso no lo tengo. ¿Te acordás, Marce, vos? La ordenanza sí tiene que estar ahí. No me acuerdo, sí, me acuerdo cómo la votábamos, eso no me acuerdo. No, la votamos. El contra seguro. 4-3 votamos. Pero si lo busca, ahora está bien, no nos traemos acá. Sí. Ahora lo puedo buscar. Lo va a buscar el secretario hasta que la encuentre en la ordenanza. Y yo creo que fue la última sesión virtual que la presentaron. Ah, yo en esa sesión virtual yo no estaba. ¿Estuviste? Sí, que estaba con un problema de salud. Por eso yo no lo recuerdo. Por eso no entiendo. Por eso, a ver, en esa sesión virtual, la última. Creo que fue la última que no estuve. Yo estuve con un problema de salud y no estaba. Sí, me acuerdo. Sí. Me parece que no me acuerdo. Pero no lo. Por eso digo, no me queda claro para qué. Una ratificación decreta cuando ya está la otra ordenanza. ¿Quedó algo más? Mirame, ponete el coso que después te filman y salí con el coso acá abajo. Bueno, chicos, si levantamos el cuarto intermedio, vamos a someter a votación. Proyecto de ratificación del decreto 290/20. Ahí está. Bueno, sí, afirmativo, ya lo hemos hablado. ¿Y afirmativo? Salo. Afirmativo. Perdón, no perdiste. La del decreto 290. La ratificación. Sí, sí. Yo, mi voto vuelve a ser negativo, pero por lo mismo que expresamos, según lo que entendimos del dictamen, no era en la opinión de nuestro bloque un argumento válido para eso. Bueno, sí que ratificamos el voto negativo. Gaby. Sí, en el mismo sentido que me expresara en su momento. Y considerando que se menoscaba la autonomía, la autarquía del ente municipal, que se diluyen las responsabilidades jurídicas en un triunvirato y se viola la ordenanza que le da nacimiento al ente. Se debió haber modificado la ordenanza que provee la metodología de funcionamiento del ente. Así que mi voto es negativo. Marce. Negativo, lo mismo, estamos violando la ordenanza que sustenta que el presidente lo debe disponer el Consejo Deliberante. Bueno, pasamos a nota 4-3. Mi voto es positivo, no había dicho, perdón. Bueno, presidente, habiendo recibido en mano a todos los concejales el presupuesto tarifario y código tributario, y entendiendo que el artículo 29 dice las 48 horas hábiles, sigo proponiendo mi moción para el tratamiento del día sábado, 19 horas, la primera lectura. Bueno, vamos a someter a votación esto, a ver si están de acuerdo. Tenemos. Pero si lo recibimos, hijo. El artículo 29 dice 48 horas hábiles. 24 es el lunes, el día hábil, no el sábado, por eso. ¿De corrido dice? Dice corrido. ¿De corrido? Sí, corrido. Dice corrido. No, es por eso. Dice corrido. Como es hábiles es de lunes a viernes. No, pero dice corrido. Es corrido. ¿Está corrido? Sí. Bueno, ¿sábado qué hora? Sábado 19 horas. Sábado 19 horas. Sí, Gaby, por favor. Sí, presidente, con todo respeto quiero dirigirme a mis pares. Yo no quiero dejar de señalar que sinceramente me parece una falta de respeto a este poder. Me parece una falta de respeto. El presupuesto debió estar presentado antes del 30 de octubre. Prorrogamos las ordinarias sin ningún inconveniente. Volvieron a pedir una prórroga. Pagamos al ex ministro de Economía, contador electores, para que nos asesore financiera y económicamente al municipio. Pagamos la empresa Traxus del contador, ex ministro de Economía de la provincia, el Etori. ¿Cómo puede ser que teniendo asesoramiento externo, es decir, ya no dependemos de los empleados de la administración central, tengamos que llegar a esta instancia de que en 24 horas tenemos que estudiar el presupuesto? ¿Quiere que le diga una cosa? No logro encontrar varias cosas que son esenciales. No sé dónde están. Mire, en el mes de septiembre yo hice un pedido de informe por el tema de los balances y de la información contable. Ni siquiera lo pasaron a la comisión como para estudiarlo. Se me contestó que la pandemia, la emergencia económica, informática, que no había personal suficiente para afectar, porque la mitad del personal no estaba trabajando, que no había personal para afectar para buscar la información. Y bueno, por supuesto, me lo rechazaron. Ah, y la concejal Bandini también fundamentó otra cosa. Dijo que a ella no le hacía falta el pedido de informe, porque ella tenía confianza en su equipo de gobierno, como si esto fuera una cuestión de fe. A mí la gente me puso en el lugar de la oposición. Es decir, yo tengo el rol de sancionar ordenanzas y también de controlar al Ejecutivo. Habían pasado 8 meses, no teníamos ninguna información de los egresos y los ingresos. Pero no importa. En septiembre le presenté al Tribuno de Cuentas, que representa mi espacio político, una nota para que él solicite la información al seno del Tribunal de Cuentas. Me respondieron por escrito diciendo que toda la información que yo pedía estaba publicada en los sitios oficiales. Pues dije yo, debo ser muy burra, entonces consulté con una persona que, no voy a decir que es especialista en el sistema informático, pero que conoce mucho más que yo. No encontramos ninguna información publicada salvo decretos, resoluciones y ordenanzas que estaban cargadas hasta el mes de octubre. No obstante eso, en el mes de noviembre le envié una nota más sintética al Ejecutivo, porque también la concejal Martín me dijo, mire, si no le gusta, usted puede mandarlo por nota, preséntelo en esa entrada. Eso hice. No recuerdo si fue el 4 de noviembre, me traje la copia, le presenté al Poder Ejecutivo con la misma preocupación, porque sabía, teníamos que aprobar el presupuesto. ¿Con qué capacidad de análisis voy a tratar un número si no sé cuánto ingresó en concepto de qué? Nunca recibí una respuesta. Nunca recibí una respuesta. Ahora pues nos encontramos con que los tiempos se vencen y entonces quieren que en 24 horas nos quememos las pestañas para hacer la sesión de sábado. La verdad, presidente, se lo tengo que decir con tristeza, me apena que le hagan esto a usted, porque la verdad es una falta de respeto. Mire, hoy es un día para la humanidad importante, y discúlpenme que me extienda. En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿En razón de qué? En razón de dar una respuesta a todos los horrores que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, y en respuesta también a tratar de encontrar un orden jurídico internacional más justo. Hace 37 años atrás, asumió el presidente Raúl Alfonsín. ¿Y sabe por qué cambió de día? Eligiendo esa fecha. Por dos razones. Por el compromiso que le había sostenido en toda su vida, el primer presidente de la democracia recuperada, y porque en Argentina no vivimos siempre en democracia. Y este país estaba muy lacerado por las violaciones que se habían sufrido a los derechos humanos. Violaciones que costaron muertes de muchos que fueron perseguidos por sus ideas, por sus opiniones, por sus credos, por muchas otras razones. ¿Cómo puede ser? Yo digo, todos hemos aprendido que la democracia es el mejor sistema de convivencia social, por lo menos de los que conocemos. Yo creo que eso lo tenemos todo claro. Es el único sistema que nos permite resolver sin violencia nuestros conflictos, ponernos de acuerdo. Tenemos muchas deudas con la democracia. La democracia tiene muchas deudas para con nosotros y nosotros para con la democracia. Nosotros, en tanto representantes del pueblo. Y una de ellas es que las instituciones funcionen como deben funcionar. No puede ser que se imponga siempre el número de la mayoría. No puede ser de que... ha sido un año tremendo. Yo, mire, creo que desde el espacio que represento he tratado de ser una opositora responsable, constructiva. He acompañado todas las iniciativas del Ejecutivo en relación al COVID-19. He acompañado iniciativas acá en el Consejo que no las compartía totalmente, porque hubo iniciativas que yo voté y no las compartía totalmente porque no me parecían oportunas, no me parecían urgentes, como fue, por ejemplo, que se diera por decaído, rescindido el contrato del laboratorio para comprar un equipo propio. No me parecía que era urgente. Y sin embargo, yo acompañé con mi voto. Acompañé con mi voto los planes de facilidad de pago, las moratorias. Pregunté cómo fueron los resultados. Eso también es una deuda que tenemos en la democracia. A mí no me gusta ser maestra Ciruela, sinceramente. Pero nosotros somos políticos. Los vecinos nos confiaron su voto, nos dieron su confianza. A ustedes más que a nosotros tres. Pero cada uno de los que está sentado acá representa personas, vecinos, voluntades. No es que estamos acá sentados porque somos lindos, porque somos campeón. No. Tenemos la confianza prestada de nuestros vecinos. Nos prestaron la confianza por 4 años. Y esa es otra deuda que tenemos con la democracia. Tenemos que honrarla, esa confianza, todos los días. Yo, la verdad, me dirán, ¿por qué digo todo esto? Mire, presidente, un escritor italiano que se llamaba Primo Levi, que fue el único sobreviviente de Auschwitz de toda su familia, que se convirtió en un escritor famosísimo y después terminó suicidándose, escribió en un libro muy importante que se llama Si esto es un hombre. Él decía: si comprender es imposible, recordar es necesario. Por eso recuerdo por qué se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso lo recordé a Alfonsín y por eso recuerdo las deudas que tiene la democracia y que tenemos nosotros para con la democracia. No puede ser que la pandemia justifique todo. No puede ser que en 11 meses, estamos 2 días de que se cumple un año, no se haya podido presentar un balance, uno. Yo vi en una resolución del Tribunal de Cuentas, con fecha 4 de noviembre, que nos entregaron, como siempre, el Tribunal pasa sus resoluciones, que allí habían asentado, por ejemplo, los pagos realizados en conceptos de deuda a EP desde el mes de enero a octubre del 2020. Y allí me registraron también los ingresos por coparticipación desde el mes de enero a octubre del 2020. Miren, les voy a decir algo. El día que yo pierda la memoria, me retiro de la vida pública. En el año 2018, por una situación mucho menor, como fue no haber asentado cheques, se asentaron 3 meses después, yo fui denunciada penalmente. Miren si yo hubiese respondido de la misma manera. Miren si yo hubiese respondido de la misma manera, aplicando la misma vara. Yo no tengo doble vara. Yo quiero que se cumpla con la ley. Ser mayoría no da derecho a ser cualquier cosa. Ser mayoría también implica la obligación de cumplir con la ley. Así que realmente yo no voy a acompañar el pedido que se ha alzado, porque me parece que nos merecemos un poquito más de respeto. Nos merecemos un poquito más de respeto. Sí, interesante poder hacer una evaluación de lo que significa el día de hoy, la verdad que es importante. Me voy a quedar con las palabras de todo caso de la concejal como para hacer una reivindicación. Lo que para nosotros, y por ahí recién charlábamos de sus años, bueno, de cuando comenzó y demás, y bueno, por ahí no compartimos la misma generación, y por eso también yo nací en dictadura, así que tengo en mi familia varios desaparecidos y exiliados, por lo cual también tiene un significado muy importante. Y sí, eso sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Es que la introducción a la política por parte de mía personal, pero creo que quienes conformamos el espacio que me toca representar, y me imagino que es un poco la expectativa de quienes nos votaran, era esa, poder romper con algunas continuidades de cómo la democracia se entendía. Es decir, hemos hablado y hemos compartido incluso con el propio intendente algunas veces en los debates la necesidad de una democracia participativa, la necesidad de que la comunidad realmente tenga una intervención. Con el presidente del consejo hemos hablado muchas veces de la necesidad de la transparencia, del conocimiento público de las cuentas. Creo que todos y todas compartimos eso, por eso a veces se toma como que uno puede estar pensando en la mala fe. Creo que no, todos y todas quienes están acá, y seguramente del ejecutivo, están entendiendo que esto no, bueno, se les fue de la mano, por lo menos en la situación de poder presentarlo a tiempo. Y realmente no tener los balances no es secundario, es clave para poder entender los resultados que estábamos buscando con el presupuesto del año pasado. Yo insisto en lo que hemos dicho otras veces. Fue muy duro el comienzo de nuestra gestión como concejales cuando empezamos, tuvimos muchos encuentros fuertes y discusiones, y me acuerdo que ese comienzo fue cuando se aprobaba, o nos pidieron que aprobáramos el presupuesto 2020, al cual no acordábamos, primero porque no se tocó una coma después de una audiencia pública. Es decir, hay una voluntad de que la gente, de hacer participar. Cuando la gente participa, hace observaciones, hace opiniones fundadas porque lo estudiaron y demás, bueno, se decidió que no se iba a tocar nada. Eso para nosotros no es secundario, porque rompe esa confianza de lo que estamos buscando, que es que la gente vuelva a creer en las instituciones y en la política particularmente como herramienta de transformación. Entonces, se nos dijo que en marzo estaba la voluntad de revisarlo, y eso fue un poco un contrato. Yo lo entiendo así, a veces no se firma, pero yo entiendo que esa palabra que nosotros confiamos de, miren, en marzo nos comprometemos, se dijo del Ejecutivo, a que lo revisemos, le damos un lugar, porque no teníamos datos. Entendimos que era verdad, que habían sido años caóticos, con muchos internatos, con muchas actas de transferencia y demás, y hacía falta a lo mejor ordenar eso. Bueno, no hubo la posibilidad de rever eso, y eso mostró, no es que mostró que, no sé, no se hizo el proyecto de Vamos Capilla, sino que hubo muchas falencias del presupuesto. Es decir, hubo zonas y sectores de nuestro presupuesto que no tuvieron la efectividad que hemos tenido. Por ejemplo, una de las discusiones que tuvimos era la del presupuesto para la violencia de género, para poder prevenir, para poder trabajar en serio, para la contención. Fue mínimo ese presupuesto, se cuestionó esa audiencia y tuvimos un desastre detrás del otro. Fue un año durísimo en ese sentido. Entonces termina, esos errores o esos pasar por alto terminan en afectar la vida de muchísima gente, ni hablar de las observaciones que hicimos sobre presupuesto de ambiente, que había bajado a subsecretaría, o a dirección, no recuerdo. A dirección. Bueno, esas cosas son las que un poco nos alertan, ¿no? Y uno dice, bueno, vamos a trabajar la ordenanza más importante que tenemos. Yo con muchas expectativas, mi primera ordenanza de presupuesto en la que aspiraba a trabajar con mucha seriedad, con mi equipo, y esto no nos permite eso. Insisto, sin los balances no hay posibilidad de una primera lectura, en nuestra opinión, porque ni siquiera es algo serio, o sea, sería simplemente, no sé, decir qué nos parece en términos abstractos. Y uno puede observarlo en términos de resultados. Bueno, ¿qué resultado se tuvo? ¿Fue deficiente? Bueno, no, tenemos que poner más presupuesto acá, tenemos que aumentar. La tarifaria tiene un... no lo he visto porque no encuentro el porcentaje, pero entiendo por expresiones públicas que ronda el 45%. Si nosotros aprobamos algo así, o por lo menos lo estudiamos, tenemos que justificar esa situación. Entiendo que es justificable, pero no la tenemos como para poder, a partir de los balances, estudiarlo. Entonces, creo también que en ese sentido hay una agresión al cuerpo. En eso también soy consciente y coincido, y en ese sentido está bueno que lo defendamos entre todos nosotros, o sea, que nos pongamos de acuerdo en decir, bueno, que estén los balances y podamos estudiarlo para poder hacer siquiera la primera lectura. Así que no sabría, veamos a ver cuáles son las opiniones, si tienen ustedes otra opinión, ya podemos rever, me parece que también para el sábado prematuro, pero sobre todo haría el esfuerzo de quedarnos 24 horas leyéndolo si estuvieran los balances. Si no, me parece que no tenemos herramientas para estudiar. Eso quería decir. Gracias. Marcio. Presidente. En innumerables oportunidades, María José, principalmente porque es la que habla, no porque sea culpable, ¿no? Me han dicho que ellos tienen la mayoría, y es verdad, la mayoría la hemos tenido siempre. Nos ha tocado ser mayoría, nos ha tocado ser minoría, pero siempre tiene que haber diálogo. No es la mayoría es directa y hago lo que yo quiero porque el consejo es mío. No. Vuelvo a repetir y voy a copiar palabras de mis antecesores. La gente nos puso acá, no porque no les pareció que estaba bien. Nos votó por confianza, como dijo Gal, a ustedes más, porque son gobierno. Pero yo voy a ser directo. Hoy es 10 de diciembre. Se está investigando a otros gobiernos, que está bien que se haga, y así debe hacerse. Para mí particularmente tendría que haber sido más para atrás. Pero hoy no vine a discusiones. Seguramente cuando se termine esto... perdón, Marcio, me está doliendo mucho la vista, ¿no? Por eso hacía silencio por ahí para... Que nada que ver, pero me está doliendo mucho la vista de... Hoy hace un año, que no hay balances. Un año. O sea, secretario, yo voy a pedir que coste en acto que hoy, 10 de diciembre del 2020, desde diciembre del 2019, que no recibimos un balance, ni en el Consejo Liberante, ni está en las páginas... de la municipalidad, donde tiene que mostrarse a la ciudadanía, en el correo, en el banco, en todo lo que dice la ordenanza, que nosotros, mejor dicho, el Ejecutivo, tiene que transparentar. La transparencia no hay que decirla, hay que demostrarla, que es lo principal. Hoy, ¿cómo podemos hablar de una primera lectura con 24 horas y sin balances? Ni un balance, que tampoco sirve un balance, y eso... no voy a discutir porque uno sé. No, los balances tienen que estar todos, los 12 balances, porque de acuerdo al presupuesto, seguramente lo han hecho con los balances, si no, ¿cómo haces un presupuesto si no sabes lo que ingresó y egresó el año anterior para el próximo año? No lo haces al tuntún. Yo no creo que haya sido así, pero quiero que conste en acta que al día de hoy no hemos recibido un balance en todo el año. No existe. Yo lo escuchaba al intendente en un reportaje radial antes de ayer, en un programa a la mañana, decir que como hay una emergencia económica, financiera y administrativa, bueno, justificaba que no hubiera balance. No, una ordenanza siempre está por debajo de la ley. La ley 8102, en el artículo 49, inciso 12, dice claramente que los balances tienen que ser presentados mensualmente. ¿Saben por qué? Para que no se dibujen los números, porque si no pasa esto, lo que acabo de decir Gaby recién, ponemos cosas de enero-febrero en octubre. ¿Cómo es eso? ¿Y está bien eso? ¿Y el Tribunal de Cuentas lo aprueba? ¿Y está bien eso? Nunca lo vi. Y cuando estuvo mal, junto con la concejal Bandini, lo denunciamos. ¿Es verdad? No solamente eso, otras cosas más. Pero puntualmente, hacía 3 o 4 meses que se habían evitado no quiero hacer... ¿Se asentaron 3 meses después? Los cheques, varios cheques, que te puedo decir, ¿cuántos eran? 40, 50 cheques. 40 cheques. Se asentaron 3 meses después. Está bien. Y no corresponde. Vos no podés asentar cheques de enero en abril o mayo, no existe eso. Porque nunca te va a cerrar los números. Entonces ahora que no tenemos balance, ¿qué está pasando ahí adentro? Pero a ver, ella dice que no hay que dudar. No, no sé si no hay que dudar, porque la verdad no sé qué está pasando. Realmente es así. Ahora les pedimos hasta el lunes. Che, hasta el lunes, no, el sábado a la tarde. Son mayoría y vamos a tener que venir el sábado a la tarde. ¿Cómo hacemos para mirar todo esto? Hasta el sábado a la tarde. Lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Ahora, ¿se puede aprobar? Ustedes tienen mayoría. ¿Ustedes saben que la ley dice que nosotros somos responsables cuando la ley no se cumple? Todos. ¿Siete? No, no digo ustedes. Nosotros, todo el cuerpo. Nosotros sabemos que hace un año que no se presentan balances. No hicimos nada. ¿Estamos faltando la ley? Sí, sí, nosotros también, ¿eh? No solamente el Ejecutivo, nosotros también. Porque hablamos y no hicimos nada. Por eso, presidente, le pido que recapaciten y que de esta forma no se va a poder aprobar la primera lectura. Ni ustedes la van a poder aprobar. Ustedes dicen, nosotros tenemos mayoría. ¿Y con qué criterio? Yo recién sacaba los porcentajes. 45% de aumento después de una pandemia donde la gente no tiene un mango. Está muerta. Donde una temporada, que no quiero ser negativo, pero soy realista. Yo tengo un complejo de cabaña y no hay casi reserva. Ni siquiera en Mar del Plata, porque no es cuestión de Capilla del Monte. Acá no estamos hablando de Capilla. Estoy hablando a nivel general. Me junté con otros cabañeros, cosas que normalmente no hago nunca, para preguntarle, checo. Te puedo asegurar, textuales palabras, 4 reservas. Escúchenme, estamos hablando de 8 o 9 de diciembre, ¿eh? 4 reservas, 5 reservas, 6, cuando nosotros normalmente, en una temporada floja, y tenemos la mitad de los lugares ocupados, por lo menos. Y yo no sé si llegamos al 10%, ¿eh? Mar del Plata está en el 8%. Yo no sé si, por eso digo, no sé, acá en Capilla, porque habría que hacer un balance de todos. Y le va a aumentar a la gente el 45%. Bueno. Es injustificativo, porque no hay para decirle, che, se gastó esto, no se gastó. Y si vinieran los 11 balances o 12 balances, 24 horas para hacer 12 balances, y el presupuesto y tarifaria, que todos conocemos, que no son cosas tan rápidas de decidir. Decir, votemos, sí, está bien, vamos, para adelante, porque es la primera lectura. Por eso, presidente, me parece que no estamos haciendo las cosas bien. Nada más. Bien, Marcio. Bueno, yo voy a acompañar a mi bloque, y mi voto es positivo, anota. Entonces el sábado. Tres negativos. ¿Sábado? ¿Qué va? Algo más. 19. Sábado 19 horas. Listo. Perfecto. Perdón, presidente, ¿puedo hacer una moción? Sí, ahí. A mí me gustaría. No es un deseo. Yo voy a mocionar concretamente que se la cite a la Secretaria de Finanzas para que, bueno, nos pueda evacuar algunas dudas que tengamos después de haberlo leído, ¿no? Sí. Y otros funcionarios, si no, por supuesto. Pero por supuesto, yo creo que de Jimmy vino. De Emo supo venir Jimmy, sí, con él. Cuando la primer maratón. Yo también lo invitaría a él para que pero, pueda. A ver, yo decía recién que está bueno que venga, pero ¿cómo hacemos para mirar punto por punto y preguntarle? Yo preferiría, si ustedes están de acuerdo y respetándote, Gaby, no, que en vez de ser el sábado, que es la primera lectura, citémosle un día en la semana, si ustedes están de acuerdo, cuando nos dé más tiempo va a revisar punto para bueno. Porque, a ver, y lo que no le preguntaste, después yo, a ver, un ejemplo, pregunto esto y después me quedan 3-4 dudas. Y les pregunto a ustedes, si ustedes van de la misma duda que yo, ¿tienen que volver a venir? ¿Me explico lo que quiero decir? Si ustedes están de acuerdo, no quiero. Yo creo que por eso, si ustedes quieren que venga el sábado, que venga el sábado y que vengan otro día. Exactamente. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo haces en 24 horas? Las dos cosas. Sobre todo a Fede, que también es principiante, como algunos que están acá presentes, sería bueno que esté para que también ayude. ¿Quién? A la propuesta de Gaby y a futuro la tuya también. A ver, no tengo problema de venir al sábado. Necesitamos de gente idónea en el tema que pueda distraer dudas para poder acompañar o no la decisión final de. Del mismo. Bueno, comparto plenamente. Vamos a someter a votación la moción, Marcia. Para el sábado. Ah, para que venga el sábado y que venga otro día. Ahora la moción es para... la Secretaría de Finanzas. Exactamente. El sábado, el si quiere venir acompañado de alguien más, ¿qué? Mejor. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Afirmativo. ¿Salo? Afirmativo. Sí, sí. Gaby, vos presentaste. Quiero declarar que no tengo problema, que era para que no venga dos veces, pero yo no tengo problema que venga dos, tres el sábado, estoy de acuerdo. Las veces que tenga que yo quería preguntar, no sé si tienen capaz que tenían alguna información del tema de los balances, si van a llegar, si. Me gustaría decir que sí, sé que están trabajando en eso, pero tengo miedo de decir algo que después me hagan responsable a mí sin tenerlo. Si quieren, lo que me puedo comprometer es a que nos den un plazo, una fecha de una presentación. Quizás también pero lo podíamos sábado hablar el sábado. Tarde, lo podemos sábado. Aprovechar y plantearlo el también sábado. Como una pata más de la mesa. El sábado que va a estar la secretaria de Finanzas, le preguntamos todas las dudas. Me parece que, es oportuno que estén. Quiero aclarar que no es que no que voy al bosque, no es que no quiero que venga, era para que no venga vos. Pero si venga el sábado y quiere venir la otra semana porque tenemos dudas. Claro, Marcelo. Quedó claro, no. A ver si piensa que no quiero. Bueno, ya no queda. Ah, Gaby, me habías pedido. Es 5 minutos, presidente. Es una nota que no alcancé a ingresársela a usted, pero quisiera que mis compañeros, mis pares, tomen conocimiento junto con usted de la decisión que he tomado. Que es una decisión personal. Capilla del Monte, 10 de diciembre de 2020, al señor presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, Francisco Gramajo. De mi consideración, María Gabriela Negri, DNI 13758878, en mi carácter de concejal de Capilla del Monte, representación de Juntos por Capilla, me dirijo a usted y por su intermedio a los demás integrantes de este Consejo Deliberante a los efectos de poner en su conocimiento que por medio de la resolución serie W número 003320-2020 y habiendo cumplido con todos los requisitos que la ley provincial 8024 establece, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba me ha otorgado el beneficio de la jubilación ordinaria correspondiente bajo el número J9021-154900. En este sentido, y en virtud de lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 8024, Decreto 407-2020 y Decreto Reglamentario 408-2020, que establece el régimen de incompatibilidades a los fines de la percepción de haberes, comunícole a usted que optaré por la percepción del beneficio jubilatorio que la ley me ha otorgado, realizando mi función de concejal de Capilla del Monte de manera ad honorem a partir del mes de enero del 2021. En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que la Ordenanza General de Presupuesto Municipal establece los montos correspondientes a las dietas que los concejales deben percibir, le solicito formalmente que arbitre los medios necesarios a fin de que los montos destinados a la dieta que dejaré de percibir a partir de enero del 2021, sean aplicados para solventar erogaciones correspondientes a el 50% al área de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género y el 50% restante para hacer frente a ayudas sociales y becas de capacitación que pudieran ser solicitadas al Consejo Deliberante. Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, los saludo a usted y a los demás concejales con consideración. Gracias. Antes de terminar, me gustaría pedir algo con preocupación, sinceramente, y voy a decir que es. El otro día lo escuchaba el secretario de gobierno en un reportaje, porque hay una casa usurpada en el barrio Valenti, donde la justicia ordenó al municipio de Capilla del Monte, según palabra del secretario, y así debe ser, que se le coloque el agua. O sea, usurpan una casa y la justicia ordena que se le dé el agua a los usurpadores, porque tiene titularidad, la tiene dueño la casa. A mí me gustaría... ¿Sí? Así es. en el barrio Valenti. Pasé hoy por la casa para conocerla, cuál es y demás, porque no sabía cuál era, o sea, estaba confundido de casas. Así que me llevó un vecino a ver cuál era la casa. Independientemente que son cosas de privado, pero estoy preocupado y me gustaría que me acompañen a que el secretario de gobierno nos mande una copia de esta resolución de la justicia de Cosquín, donde ordena el municipio de Capilla del Monte a ponerla, según palabras de él, yo por eso lo pido, ordena ponerle el agua a una casa donde está en litigio el titular con el no, supuesto usurpador. No voy a decir porque estaría hablando y como juzgando y no debo hacer eso. Pido disculpa el término que usé, el supuesto usurpador que le puso el agua. Entonces, digo, no lo escuché nunca. Pero de esta forma, si es cierto que seguramente debe ser así, me preocupa eso. Nada más, presidente. Si ustedes me acompañan, me gustaría, aunque sea por resolución, que no nos envíe una copia de Cosquín. Creo que de Cosquín, dijo. Sí, de Cosquín. Sí, Salo. Estoy al tanto de la situación, Marta. ¿Sabes lo que pasa? Que la Organización Mundial de la Salud lo tiene declarado como un recurso vital al agua. Entonces, ni el municipio ni nadie te puede restringir el uso del agua. Esa es la realidad. ¿Pero hay una resolución de la justicia? Creo que sí, eso no lo sé, pero... Por eso es lo que yo digo, que es lo que me preocupa, no estoy hablando de... Sí, perdón. Yo te entiendo, pero lo que voy es que si el municipio o el ente de la EMOS le corta el agua a la gente que esté viviendo ahí, a eso... No lo puede hacer. No podés porque... El asunto es que nunca tuvo... El asunto es que... Ese es el problema. A ver, entonces, ¿cómo? Nunca tuvo agua. Perfecto. A lo que yo voy es, no, yo no vengo a juzgar a nadie, ni al que está, ni el dueño. Yo lo que digo es, me llama poderosamente la atención. Perdón, que me meto porque es un tema común y corriente dentro de mi ámbito. Sí. El tema, como dice Salomé, es una cuestión. Primero, del servicio básico de agua que no se le puede negar, aunque sea el mínimo indispensable, sí, a una familia. Y por otro lado, el tema del juicio que pueda haber por la usurpación o por un juicio civil, será una reivindicación, o un juicio penal por la usurpación, lo va a dirimir el juez, quien va a decidir quién tiene la razón en esta situación. Hasta tanto se dirime esta situación, no puede faltarle el agua, que es el servicio básico. Aunque sea mínimo. Mínimo, pero no se puede faltar. No, a ver. Y aunque sea con un boleto de compraventa, una cesión, se le llama boleto de compraventa, se le da sucesiones de derechos posesorios, sí, o hereditarios, con eso mínimo le ponen agua. Claro. Pero es indispensable para la vida de una familia hasta tanto se dirima. Lo que no puede hacer esa familia que está viviendo o poseyendo ese inmueble es venderla, cambiar de dueño, pero sí, poseyendo ese inmueble, puede tener los servicios básicos indispensables para la vida humana. Perfecto. Sí, entiendo que lo que pedís es una copia de lo que dictaron. Es la justicia, porque sinceramente, yo no soy abogado, pero me llamó poderosamente la atención. Debe tener la misma argumentación. Está bien, pero me gustaría verlo porque no lo creo. Pero si el ente le ha otorgado el servicio, es que así lo debe haber entendido el juez. Si el juez le ha enviado o no. Por eso, necesito yo una copia de eso, porque la verdad me gustaría tenerla y verla, los fundamentos. Ahora, yo pregunto, doctora. No tienen fundamentos. Es la orden, que es un oficio judicial. Perfecto. Sin fundamentos. O sea, a ver, para entenderlo, cualquiera se mete en cualquier casa, vos pedís el agua y te la dan porque... Lo que pasa es que es un servicio puntual, Marce, el agua ya estaba conectada. Vos ocupás una casa y pedís la luz y también te lo dan. El agua en la casa tenía conexión de agua. Yo hago al revés. Yo tengo una pregunta. Le voy a preguntar porque esto me gustaría que nos traigamos. Yo te quiero aclarar dos minutos en esto. Con respecto a lo que dijiste, si vos tenés una posesión, una usurpación o lo que fuera, y pedís el servicio de luz, también te lo dan. Si hay un problema judicial que excede, la justicia nos da la orden del retiro de ese medidor por alguna situación particular. Pero es un servicio y los servicios se brindan a cualquier persona con un DNI. sin documentación, sin nada. Porque es agua, claro, en este caso el agua es más. Yo te pregunto al revés. Vos tenés una casa, alguien la toma, la usurpa, entonces vos vas a EPEC, yo titular del medidor, le pido que retiren el medidor. Después el titular puede ir, pedir otro medidor y no pasa nada. Un caso puntual que me ha pasado la semana pasada. Mi cliente concesión de derechos posesores hecha el 26 de noviembre. El 30 de noviembre la otra persona hace un acta de posesión que es con escribano público manifestando dos testigos que esa persona vivió allí por más de 20 años. Va a EPEC y le ponen la luz. No va a EPEC, lo baja por al formulario por internet. Pero si fuera también. Y si fuera también. ¿No? Está mal. No. Me llamó la atención porque sinceramente nunca lo había escuchado. Se basa en, no es una tasa básica, sino en un servicio. Pero el propietario deberá comprobar el su titularidad y su posesión que ha sido vulnerada. Sí, sí, vierte la cara de la prueba. Exactamente. Sí, y porque no es una tasa, sino un servicio. Entonces, ¿están de acuerdo? Me gustaría tener una copia porque lo aguanto. Sí, pero todo el derecho de... A ver, ¿por qué? Porque me gustaría que quede acá registrado también, porque la verdad, sinceramente, es preocupante. No, independientemente de que si está mal, yo creo que está mal y otros pensarán que está bien, no es la discusión, ni tampoco ocupo, estoy señalando a nadie, ni digo dónde es, pero sinceramente lo que sucede es que cuando hay, perdón, no soy abogada, está la doctora, pero tengo la impresión que uno ve y que cuando se trata está de por medio, digamos, la vida, por decirlo de alguna manera, es el bien jurídico a proteger y el que prevalece. Por eso lo mismo sucede con los amparos cuando judiciales, cuando está en riesgo o se pone en juego algo relacionado con la salud. La justicia lo primero que hace es proteger el bien jurídico mayor, que en este caso es la vida. Sí, no quiero tampoco sacar más tiempo, fue larga la de... Solamente... cuatro cositas, muy puntitos, para que lo dejemos como preocupación solamente. Una es lo que estamos viviendo con el tema... Antes que me estén, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Me acompañan? Sí, si me quieren una copia, ¿te parece pedirla? Porque sinceramente, independientemente de que, como dice la abogada, tenga razón, la verdad que nunca lo vi. Uno de los temas, digo, probablemente más preocupante, y no sé cómo vamos a salir de esto en estos días, digo, cómo estaremos mañana con el tema del agua. Somos todos conscientes de lo que está pasando. Pero bueno, yo he seguido un poco la información pública, he pedido alrededor del equipo de prensa, hemos pedido y hemos visto la información. Sinceramente creo que no ha sido suficiente, pero sobre todo no ha sido veraz. Es decir, se ha dado la información de que al otro día iba a volver el agua, y eso creo que todos conocemos, a todos los deben haber llamado, de que no estaba el agua, después se prometía para el otro día y no estaba. Digo, esto es, como estábamos hablando hace un segundo, es la vida básica, y más en un momento de pandemia donde el agua es básico, la higiene, para poder revertir una situación. Además, Capilla del Monte está en un aumento de casos, no sé si después Iván me confirma si esto todavía estamos en esa condición. No. Bueno, mejor. Hubo un ascenso. Pero bueno, estamos en un momento muy delicado donde está llegando mucha gente, gracias, donde nos ponemos en riesgo y no tenemos agua. Lo que quisiera es pedir un informe más detallado de cuál es la acción que se está haciendo o que se pretende hacer para que podamos explicar, porque insisto, como nos pasa siempre, muchos recurren a nosotros para saber cuál es la información y no la tenemos. Y cuando la tenemos, la explicamos, después nos caen encima, me dicen, me dijiste que mañana iba a estar, sí, bueno, no está. Entonces, es un tema preocupante y saber cuál va a ser también para ver el presupuesto, porque creo que lo que pasó ahora no es que no llueve, es que tenemos deficiencias estructurales, por lo cual pues, teníamos que ver también, en función de eso, cuál es el problema real y cómo se pretende resolver, o sea, el presupuesto o no, para analizar el presupuesto, porque sería lo básico, en mi opinión, sería apuntar todos los cañones a ver cómo resolvemos esto, porque cualquier otra cosa puede pasar, pero sin agua no podemos vivir. El otro tema es que el gobierno municipal anunció, creo que desde que comenzó, pero durante todo el año y más los últimos meses, que tenía resuelto el problema del basural a partir de un emprendimiento prometido, o por lo menos comprometido, desde la comunidad regional, de la provincia y de la comunidad regional, que era enviar al vertedero del Club del Eje. Eso ha quedado, ustedes saben, congelado. Se aprobó en el consejo y el intendente lo rechazó definitivamente, no, y no solamente van a reciclar la basura. La basura local. Todavía no está hecho. Es decir, el veto todavía no está hecho. No está hecho, pero bueno, si nos ponemos, si confiamos en que la voluntad era que no lo va a hacer por la presión popular, porque eso ha continuado, ¿cuál es el plan B? ¿Cómo hacemos? No podemos continuar con eso como estaba, y tampoco el plan de esperar el vertedero, que insisto, durante años fue una promesa, no es que desde ahora, yo no sé, los que están hace más, creo que por lo menos una década o más probablemente, se tiene la propuesta del vertedero. Entonces ver si hay una propuesta y si en estos días pueden incorporarla o traerla como para analizarla, al menos de nosotros estaríamos dispuestos a que se aumente el presupuesto para ese área, o busquemos una solución, como hemos dicho muchas veces, por ejemplo cooperativizar la planta, etcétera, hay otras cosas. Otro tema que pasó una semana es que ustedes saben que una vecina tuvo la denuncia, la llevó incluso al PAMI por el tema de la ambulancia, capaz que iba a estar tanto, pero tuvo un principio, un infarto. No fue un infarto, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, pareció un infarto, de hecho estaba en riesgo de vida, su marido. Llamó al hospital, no pudo conectarse con el hospital, finalmente fueron los bomberos quienes acudieron, los bomberos llamaron al hospital y llegó una ambulancia de la empresa. La ambulancia le pidió 7 mil pesos para el traslado. ¿De la casa al hospital? De su casa al hospital. 10 cuadras. Lo que respondió el intendente es que fue una cosa, lo digo no por el caso puntual, sino porque fue algo que nos quedó como duda y yo lo planteé como preocupación. Cuando dimos de baja el servicio para traslados, porque teníamos la ambulancia, porque teníamos la unidad de traslado, la unidad de traslado evidentemente no está alcanzando para eso, para el espacio público, solamente, ¿qué va a pasar con estos casos? Que fue el problema que tuvimos históricamente y parecía que más o menos habíamos encontrado alguna resolución. Bueno, hoy cualquier persona que en su casa tenga un problema así, tiene que pagar, además ni siquiera había llamado ella a la ambulancia, por lo cual también se agrava la situación, pero bueno, lo tiro, sé que ninguno de ustedes va a dar una respuesta, pero para que lo tengamos como preocupación común. No te voy a dar una respuesta por eso, pero no quiero que se vaya el tema. No es una respuesta, quizás, en otras gestiones, a mí me ha pasado personalmente con un familiar. ¿Qué pasa? Cuando la persona se descompone dentro del domicilio, sí o sí, corre. O sea, no es que va la ambulancia a buscarte. Me ha pasado en la época que en ese entonces estaba un ex compañero municipal que le llamé solicitando si era viable una ambulancia y me explicó que la ambulancia no va a los domicilios a retirar a las personas, que eso corresponde al servicio privado. Si hubiese pasado, por ejemplo, en la vía pública, en la plaza, sí o sí está cubierto y eso lo solventa el municipio y no lo paga un privado. Pero cuando esto pasa dentro de un domicilio, para eso, bueno, obviamente yo también sé el caso de la señora que llamó, que no alertó el botón rojo o algo así que se llama en el PAMI específicamente para que le den prioridad en la urgencia y que tiene una demora importante. Sí sé que se acudió y también sí sé que posteriormente se le atendió, pero lo que quiero es que no se preste a confusión, porque el Estado no va a tu casa a sacarte el enfermo de lo que fuera. Eso se hace de manera privada. Si pasa en la calle, que es lo que vos estás planteando, sí está cubierto en cualquier parte. No quiero hacer alguna apreciación que pueda herir la susceptibilidad de esta señora, porque por supuesto que acompañó su situación, su mal momento y su desesperación. Por supuesto que no quiero hacer nada que sea fuera del lugar. Pero sí me gustaría que eso quede claro, porque en todas las gestiones, en todo, debe haber algo específico que marque que el municipio no va con la ambulancia a tu domicilio y hace el traslado. Llega el traslado, si es de emergencia, por un sistema de emergencia médica, donde una guardia lo espera probablemente si tiene información y si no. Pero no es la ambulancia de media complejidad quien va a tu casa, del hospital a buscar. Si no, no habría tres servicios de emergencia privados. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, El que no puede se queda sin la posibilidad del acceso a ese tratado. Eso es lo que... Bueno. Sí, por ahí tendríamos que averiguar bien cómo dice la norma. No siempre, porque existen otras posibilidades, me parece a mí. Si vos no tenés la posibilidad, que no es el caso de esta señora, porque tiene una obra social, se llama PAMI, o sea que es la que debiera responder estas cosas, no nosotros, ninguno de nosotros, ni tampoco el municipio. Es la obra social la que tiene que responder. Bueno, segundo, si le pasa a una persona que no tiene obra social, que no tiene quien responda por ella, hay algo que se llama acción social en todos los municipios y probablemente se gestiona un pago por medio del municipio. ¿Se entiende? Bueno, y el último punto nada más, tal vez más polémico, pero no quisiera dejarlo porque desde hace muchos meses, no voy a poner la fecha, porque estuvimos investigándolo, buscando y viendo qué era lo que sucedía, tuvimos conocimiento de que hay un faltante en el archivo del Consejo Deliberante de carpetas completas. De carpetas particularmente de todo el año 2017 y presumo que también todo el año 2018, estoy seguro, no lo hemos podido constatar, pero me consta de que ha desaparecido material fundamental, toda la carpeta con las ordenanzas, resoluciones, observaciones y demás. Bueno, esto lo hemos conversado con algunos concejales, no ha habido una acción, no hemos tenido una acción, creo que no corresponde a un bloque, sino a todo el cuerpo, tomar una acción categórica y con la denuncia que corresponda a la persona, que en todo caso, si esto se comenzó o se constató desde el comienzo de nuestro ingreso al Consejo, a la gestión anterior, pero no quiero ser yo particularmente responsable de tener conocimiento de un presunto hurto de material fundamental de la institución y que en algún momento nos lo hagan pagar, digamos, porque si pasa el tiempo no es responsabilidad nuestra. Entonces lo que pido es que como cuerpo podamos hacer también una resolución y tomar primero la investigación necesaria, preguntar y consultar a los funcionarios que corresponda y tomar alguna acción determinada, si es necesario penal, si es necesario administrativa, pero que no podemos dejar pasar ni un día más porque estamos cerrando un año y no tenemos materiales, así como el secretario anterior nos dejó la clave para ingresar a los archivos, o sea, cosas que son muy graves y que, bueno, en un año muy especial fuimos tolerando, fuimos dejando pasar, pero me parece que ya llegó un punto en que esos materiales además son necesarios para cualquier revisión. Así que esta es la propuesta, quería que estemos todos al tanto y ver qué acción, qué medida podemos llevar adelante. Eso, gracias, presidente. Gabriel. Mire, yo no sé lo que ha sucedido. No quiero recurrir a una chicana, pero grave fue lo que encontró el intendente César en el 2011. Ni una pala. Nada. ¿Documentación? No. Pero no quiero ser chicanero. Primero, lo primero que se me ocurre, presidente, no porque dude las palabras del concejal, sino que porque creo que estaría marcando una irregularidad seria. Yo no creo que nadie se haya llevado nada, sinceramente. Puede haberse traspapelado. Hay soporte informático de todo. Con las copias de la municipalidad, de todas están las copias de todas las ordenanzas en el municipio. Las actas tienen que tener soporte informático. Y se me ocurre que usted, en representación del cuerpo, yo... Esto lo digo a título personal, pero creo que van a compartir. Usted, que es el presidente que nos representa, podría tomar contacto con los presidentes que fueron del Consejo en esos periodos, que en definitiva serían los responsables si no existiera la documentación. Es lo que se me... ¿También? ¿Cómo? al presidente y acompañado con el secretario, que no creo. Sí, pero a ver, el secretario es un... Sí, es un personal de paz, en realidad. Acá, digamos, responsable, y es el presidente, claramente. Sí. Pero ¿a quién le van a reclamar si ante una irregularidad del consejo? A él, sí. ¿Al acuerdo. Presidente? De acuerdo. Bueno, la génesis de todo esto es... por un pedido de la comisión investigadora sobre temas X que estaban en los supuestamente en las carpetas del año 2015-2017. ¿Pero deuda? No, una información. El secretario, al constatar, al buscar lo que se le solicita, se encuentra con que las carpetas no están, no hay nada. ¿Pero qué son ordenanzas, resoluciones? ¿Qué busco? No, pregunto porque no sé qué. No qué recuerdo, era, qué es lo que ustedes no recuerdo bien. No recuerdo bien. Porque si son ordenanzas, están en el... No. Era otra cosa. Que no recuerdo bien. El asunto es que esa documentación no está. Yo la cité a la presidenta del año, la presidenta saliente, la señora Dina Perla, la cual no me contestó. Eso está, tengo las cosas firmadas, y el secretario me hace un informe a mí informándome de esta situación irregular, ¿no? Esto ha pasado, también sabemos que no, como dijo Fede, sí, no nos han dejado las claves, no, entonces bueno. Hay una sola cosa que no alcanzo a comprender. A ver. La comisión investigadora es comisión investigadora de la deuda millonaria que existe en Capilla del Monte. Objetivo de la comisión investigadora: saber qué fue lo que originó la deuda cuantiosa millonaria en la que estamos sumidos. Por eso hay que investigar los últimos 4 años. ¿Qué información económica financiera puede existir en el Consejo Deliberante? Sinceramente, desbúrrenme, porque no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, si fuera alguna resolución o ordenanza, están en la oficialía. Sí, explíquemelo. Pero bueno, no corresponde, porque es lo que... Y hay una cuestión de... Sí, hay acá, acá lo que hay es aprobaciones, hay actas de conferencia, hay aprobaciones. No, todo eso está en el municipio. Aprobaciones y no aprobaciones. ¿Cuáles son las resoluciones del propio consejo? No sé. No es lo que venimos a hablar. Pero yo lo que quiero contratar, y más allá de la comisión investigadora, insisto, el tema que yo propuse es, como cuerpo, y eso es otra discusión que podemos tener, pero como cuerpo nos faltan las carpetas, más allá que estén en otro lado. ¿Las carpetas de qué? Bueno, eso es lo que... ¿Pero qué carpeta falta, Marcelo? Eso necesitaríamos tener. ¿Cómo no sé? No sé. ¿Pero cómo nadie sabe qué carpeta? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar si no sabemos lo que hay que buscar? Aparte, si lo hacemos público, digámoslo. Pues exactamente. Pero no, no se puede, José, porque la comisión investigadora es secreta, o sea, no. Estamos hablando de las carpetas que faltan, que como bueno, dice... Bueno, pero por ahí tiene que... No, lo que yo sí pregunté, concejal Rodríguez, quiero que me expliquen qué información documental tan necesaria para arribar al origen de la deuda podría existir en el Consejo Deliberante. Y qué sé yo, los fondos permanentes, pero eso está en la oficialidad. Pero todo está en el municipio. Pero sí, pero debería estar acá. Creo que lo que dice Federico, interpreto, que es el faltante en sí, porque hay una... cuando se delega el Consejo, cuando se hace el traspaso, únicamente se mencionan bienes muebles. Y no se menciona absolutamente ninguna otra documentación ni nada que haya. Es lo faltante que está mencionando. No es por la comisión investigadora que yo interpreto, lo que está diciendo. Allí se dio cuenta de que había este faltante. Pero en realidad lo grave es que no esté esa documentación acá en el Consejo. Físicamente no. No es falta la documentación que falta. Olvídese de la comisión investigadora. Faltan carpetas. No. La comisión investigadora encontramos faltantes porque no estaban cierta documentación que se requería. Más allá de eso, lo que observamos es el faltante de esta, que lo grave es el faltante, no. Entendí. Pero ¿de qué son las cartas? Por eso. ¿De qué es faltante? ¿Cuáles son las cartas? Todas las ordenanzas y creo, no recuerdo. Era el balance de que presenta Gustavo Cés al momento de irse. El de levantar la emergencia. Perdón, eso está en la oficialía. Pero la cuestión no es si podemos trabajar sin eso. El problema, lo que quiero que conversemos como cuerpo es si... Que eso no está. Que no está ni siquiera la eso no está. Porque cualquiera de los ediles puede ir y solicitar, como se hizo recién, una carpeta para buscar una resolución y no está. No está. Eso es lo grave, que no esté... Pero vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que falta? La carpeta entera. ¿De qué? Mucho material y... No importa, bueno. A ver chicos, interpreto yo no participo de esto, pero me parece que si bien calculo que cualquiera de nosotros tendrá algo de todo eso como para poder brindar la información, los que ya pasamos y no lo que tengamos, porque tampoco a lo mejor tengamos todo, y más allá de que conste en el municipio, porque hay documentación, yo tengo que administrativamente todo. Debería estar, no importa. Desde que asumí tengo todo. Bueno, está buenísimo que se pueda brindar. Desde que asumí la sensación. No sé si esa es la respuesta. A mí, y comparto con usted, y creo que usted haría como yo de poner a disposición lo que puedo tener, que podemos tener entre todos, armarlo, reconstruirlo. Pero lo que es grave es que no esté. Porque si bien hay copias por todos lados. Pero coincido, concejal Bandini. Por eso. Pero lo que yo pregunto es qué es lo que buscan. Además me confundí, pensé que era para la tarea de la comisión investigadora. No, lo que yo interpreto es eso. Por eso le dije que me parecía que el presidente es el que tenía que hablar con... Lo que pasa es que uno no llega a un consejo y se pone a revisar las carpetas. El 2015... ¿Dos veces la cité a la... No, pero si te faltó la carpeta del 2015, vos estás hablando de la última presidenta. Si te falta una carpeta del 2015, tenés que llamar al presidente del 2015. Pero uno también cuando toma presidencia, más o menos tenés que constatar qué es lo que hay. En este caso, la presidenta a mí me hace, cuando me hace el acto de entrega con el cuaderno que lo tengo firmado, ella solo me describe el mobiliario. Uh-huh. No me pone absolutamente nada, qué carpeta, no hay una discriminación. Ah, un inventario. Del inventario, no hay. Entonces, nosotros cuando buscamos nos encontramos con que faltan... carpetas. En 2011 no hubo ni acta de transferencia. No digas eso. Pensé que estábamos hablando de la otra. Estábamos hablando del consejo. Bueno. No, estamos hablando del consejo. Y el secretario me pone en conocimiento de 2011 en el consejo, Marcelo, no había ni la computadora funcionando. No, yo te... Pero, ¿y qué pasó en el 2011? ¿Nadie hizo un reclamo de eso? Sí, está bien, pero si desaparece de documentación, llámese de 2011 o de 2015 o de lo que fuere, tiene que quedar reflejado en algún lado. No se puede iniciar un consejo y hacer de nuevo copias de todas las actuaciones del año de los años anteriores. Creo que debería estar como corresponde. Sí, debería. ¿Cómo crees que pasó en el 83? Cuando estuvieron todas las legislaturas de todo el país cerradas, ocupadas por oficinas de las Fuerzas Armadas. Está bien, pero estamos hablando de una brutal dictadura donde estaba todo suprimido. Digo que cuando no encontrás nada, tenés que reconstruir. Eso quise decir. Hay que reconstruir lo que charlámoslo y veamos qué se tiene que hacer. No estoy diciendo que no haya responsabilidades. Formalmente se ha puesto en conocimiento de esta situación muy irregular. Así que habrá que tomar las actuaciones. Pero sería importante que quedara claro qué es lo que no existe y de qué periodo. Falta todo lo del 2015 y todo lo del 2017. Exactamente. Y todo lo del 2018. No, 18 no. La carpeta falta. La carpeta, el soporte físico. Esto tenés. 2015 no está, 2016 sí, 2017 no. Pero qué coincidencia, la presidenta era yo. En el 2017. Pero qué coincidencia. ¿Qué pasó? ¿Qué todo pasó? Cierto. ¿Qué pasó? La presidenta del consejo era yo. En el 2017. ¿Pero qué quieres decir? ¿Qué te va a llevar con la carpeta vos? Pero yo soy la responsable. No, no, no. Son quien entrega el material en 2019 al presidente. No, no, no. También hay una realidad, a ver. Y si vamos a ser justos, hay que hablar como son. ¿Qué fecha es hoy, 10 de diciembre? Vos recibiste el 12 de diciembre del año pasado, un año. Ahora nos dimos cuenta. Te estoy hablando de es cómo real, soy. ¿Me explico? ¿Me entendés? ¿Es real lo que vos decís? No estoy diciendo, a ver. Nadie se va a llevar una carpeta donde está la copia de la MONI. Cuando uno cita a la presidenta saliente, puede estar traspapelado, puede estar en otro lado, puede estar asentada, no lo sé. Pero arriba, concretamente, carpeta por carpeta. Y bueno, hemos buscado carpeta por carpeta. Sí, eso es lo que yo digo. De que los actores. Tampoco uno lo está requiriendo esa información para saber qué era faltante. Como dice Federico, llegado un momento, en la comisión investigadora fuimos a buscar un papel y nos vimos con este faltante. Y cuando se empezó a dar cuenta... No estoy discutiendo nada, ¿no? Por eso recién ahora se da cuenta, no antes cuando se hizo la entrega. Creo yo que ahí está el fundamento de Federico y... No, acá nadie discute nada. Todo lo que tenga que hacer, presidente. Pues, exactamente, bueno, se ha puesto en conocimiento, yo ya tengo el informe, ustedes también están en conocimiento. Y es como digo, yo no levanto el dedo acusador absolutamente contra nadie, simplemente es preguntar y a lo mejor eso está en otro lado, no lo sé, no me consta. Nosotros buscamos en donde en teoría debe estar y no está. Eso es lo que ha pasado. Así que bueno, vamos dando por concluida la sesión ordinaria del día de la fecha. Y bueno, Gaby, por favor, baje nuestra bandera. Muy bueno, bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Su labor como concejal y periodista. Y dice tenía información muy importante, valiosa, con la comisión investigadora.